bastante elocuente. Esto está demostrando de que el pueblo se encuentra en un estado de abandono. Yo reivindico todo lo que las señoritas y señoras han dicho. Todo lo que han ellos enunciado, estoy plenamente de acuerdo y lo reivindico. Es causa justa. Y por lo tanto, eso demuestra más de que el pueblo se encuentra en un estado de abandono. Señores y señoras y señoritas, ustedes legislan para el pueblo. Presten atención a lo que el pueblo dice. Bien. Yo soy un ciudadano de a pie. Yo soy pasivo. Acá tengo más o menos unos 10, 12 puntos de orden práctico para decirles de que esto no funciona. ¿Y cómo piensan aumentar el impuesto? Esto da la impresión, además otra cosa, que ustedes tendrían que haber preparado con anticipación este tratamiento que estamos dando ahora, por lo menos una indicación del aumento de la tarifaria y el aumento de la boleta del agua. Por lo que expresó una señorita recién, se habla de un 75%. Creo que ustedes son bastante despiertos, ¿no es cierto? Y bastante conscientes de cómo está el costo de vida, ¿no? ¿Cómo se les ocurre ir a votar un presupuesto con un 75% de aumento? Es inaudito esto. Porque yo diría en este momento, porque un poco que, digamos, sube la paciencia un poco en grado superlativo, ¿ya? ¿Por qué no empezamos a bajar los sueldos de los funcionarios de la municipalidad para que alcancen más abajo y entonces podamos levantar lo otro y hacerlo más chico al aumento? Acá, el asfalto es un desastre, las veredas pura mugre, el alumbrado público, ni que habla, en pleno centro tenemos yuyos por todos lados, muchachos, chicas, hay yuyos por todos lados. No hay una señal de tránsito, recién hace un rato, no hace más de, sí, ahora, qué sé yo, tres cuartos de hora. Una mujer entró acá contramano por la Diagonal Buenos Aires. No hay una flecha, nada, nada indica nada. Parece el país de nadie. Es la escuela de nadie esto, acá nadie es nadie. ¿Y cómo podemos mantener un presupuesto de semejante magnitud? Acá hay una danza de millones como si fueran dólares que caen del cielo. ¿Estamos todos locos? No. Yo estoy consciente y pienso que ustedes también. Además, pienso otra cosa, que en la actividad particular de ustedes no actúan con la desidia que está en el orden municipal. Porque en la actividad de ustedes progresan. Y no tienen desidia, ¿no? Lo que tienen que corregir, lo corrigen. Acá no, la cosa es el libre albedrío, cualquiera hace lo que quiere acá. Lo que sí sentimos criticar después, gente de la municipalidad, que entraron los chicos del faldeo, que hicieron esto, que lo otro. Bueno, pero ¿cómo es la cosa acá? Acá nadie hace nada, nadie pone, digamos, un tope, por lo menos un principio de organización. Eso así no puede funcionar. Señores legisladores, están legislando para el pueblo, ¿eh? Y no es la cosa así. No pueden ir a votar un presupuesto con esta índole de cuestiones, con semejante valor económico. Fíjense en el costo de vida, no da más a la gente. ¿Cómo le van a meter 40% al agua? ¿Cómo le van a meter 35% al impuesto municipal? ¿O es para mantener el presupuesto de la carpintería de esa santa y bendita municipalidad? Para alimentar personal y para tener personal jerárquico ahí adentro. El pueblo no necesita personal jerárquico. Sí, está inclusive más, que estoy en contra, ¿eh? Habría que privatizarlo, es más barato. Es una cuestión de oferta y de demanda acá. Y no es así, ¿eh? No es así. Por lo menos tengamos un aspecto de limpieza en el pueblo. Fíjense en la cumbre, fíjense en la falda. Yo veo mis vecinos como son. Acá no, en pleno centro tenemos yuyo, lata, plástico, de lo que se les ocurra, pañales, comida. ¿Y este es un pueblo que vive de turismo? No, estamos equivocados. 50 años atrás se vivía, yo era chico, se vivía mejor que ahora, en cuanto a lo que es aspecto como pueblo turístico. Está bien que hay otras cosas, estaba el tren y otras cosas más, ¿sí? Había más poder adquisitivo, en fin, bien. Pero no viene el caso, pero estábamos mejor, comparativamente. Esto es un caos, así de esta manera. Yo los invito a que reflexionen. ¿Qué es lo que van a votar? ¿Cómo va a ser de esta manera? ¿En la cabeza de quién cabe meterle un 70% de aumento cuando el pueblo es tierra de nadie? Hay gente que está hablando de seguridad. No hay seguridad. Falta alumbrado público. Cuando acá, en el centro, porque no te lo tolero. Por favor, no, Julio, te lo permito. Por favor, Julio. Vos sos un nuevito. Por favor, Julio, señor. Por favor. La audiencia pública es para que ustedes se expresen sobre el presupuesto tarifario del año que viene. Los concejales tenemos la función de escuchar lo que ustedes plantean sobre presupuesto tarifario impositiva para el año 2019. Eso es, nosotros tenemos después la segunda lectura donde decidimos, junto a las opiniones que ustedes dieron, qué hacer con la tarifaria. Si la aprobamos o no la aprobamos, si la modificamos o no. ¿Qué modificamos de presupuestos? ¿Para qué área? Ese es el objetivo de la audiencia. No para venir a insultarnos, ni tratarnos mal, ni descalificarnos, ni calificarnos. Nosotros lo escuchamos con respeto a usted. Usted, hay una modalidad que no lo establece Hernán Juárez. Lo establece la ley. ¿Usted se cree que yo la audiencia la dispongo como yo quiera? No es mi ley, es la ley de todos, la que nos rige para todos. Bueno, nos vamos a referir con respeto, porque nosotros los estamos escuchando. Lástima porque no escucha el señor intendente y todo. Bueno, eso es otra cuestión, Graciela. Esta es una audiencia que la arma el Consejo Deliberante y es para escuchar a los vecinos, que tengan que ver con presupuesto, tarifaria e impositiva. Este es el tema que tenemos que tratar. Presupuesto, tarifaria e impositiva para el 2019. Quien no se aboque este tema, lo voy a interrumpir. Y si hay otra vez un hecho de agresión o de agravio, levanto...